Bienvenidos a Leer a Japón. Desde los estudios de la NHK en Tokio, nos acompañan Cristian Soto y Atsiri Quintana. En esta ocasión les ofrecemos el relato Yuki Onna, escrito por Lafcadio Hearn. Yuki significa en japonés nieve, y Yuki Onna sería mujer de la nieve. Se dice que es yokai o espíritu con forma femenina que aparece en invierno. Esta historia está basada en una leyenda popular sobre esta enigmática criatura. El autor, Lafcadio Hearn, desarrolló su carrera literaria entre finales del siglo XIX y principios del XX. Nacido en la actual Grecia, vivió en diferentes lugares de Europa y América hasta que recaló en Japón. A los 45 años, adquirió la nacionalidad japonesa y adoptó el nombre Koizumi Yakumo. Publicó numerosos ensayos sobre la cultura japonesa, además de cuentos que reinterpretan obras clásicas y leyendas populares del país. Disfruten de este escalofriante cuento que los helará hasta los huesos. Yuki Onna, de Lafcadio Hearn. En una aldea de la provincia de Musashi vivían dos leñadores llamados Mosaku y Minokichi. En la época en que comienza esta historia, Mosaku era un anciano, mientras que Minokichi, su aprendiz, era un joven de apenas 18 años. Todos los días iban juntos a un bosque que distaba unas 2 leguas de la aldea. De camino al bosque, había un ancho río que se debía cruzar en barca. Varias veces se construyó un puente en el lugar del embarcadero, pero siempre acababa arrastrado por las inundaciones. Ningún puente era capaz de resistir la corriente. Un frío atardecer, Mosaku y Minokichi iban de regreso a casa cuando los sorprendió una fuerte tormenta de nieve. Al llegar al embarcadero, descubrieron que el barquero se había marchado, dejando la barca en la otra orilla del río. No era precisamente un día para nadar, así que los leñadores se refugiaron en la choza del barquero, sintiéndose afortunados de haber encontrado al menos ese cobijo. Dentro no había brasero ni lugar donde encender fuego. Era un refugio del tamaño de 2 tatamis, con una sola puerta y sin ventanas. Mosaku y Minokichi cerraron la puerta y se recostaron para descansar, cubriéndose con sus abrigos de paja. Al principio no sintieron demasiado frío y pensaron que la ventisca no tardaría en cesar. El viejo se durmió casi de inmediato. Pero el muchacho, Minokichi, permaneció despierto durante un buen rato, escuchando el atroz viento y el golpeteo incesante de la nieve contra la puerta. El río bramaba con furia, la choza crujía, meciéndose como un bote en medio del mar. Era una tormenta espantosa. El aire se volvía cada vez más helado, y Minokichi temblaba bajo su abrigo de paja. Pero al final, pese a todo, también se quedó dormido. Lo despertó una ráfaga de nieve contra el rostro. La puerta del refugio había sido forzada. A la luz de la nieve, se distinguía la figura de una mujer dentro de la choza, una mujer vestida por completo de blanco. Estaba inclinada sobre Mosaku, exhalando su aliento sobre él. El aliento parecía un humo blanco y brillante. Casi al instante, se volvió hacia Minokichi y se agachó sobre él. El joven intentó gritar, pero no pudo emitir sonido alguno. La mujer de blanco se le acercó cada vez más, hasta casi rozarlo con el rostro. Entonces advirtió que era muy hermosa, aunque sus ojos eran terribles. Ella lo observó durante un rato, luego sonrió y le susurró. Pretendía hacerte lo mismo que al otro, pero no puedo evitar sentir piedad por ti. Eres tan joven. Eres un muchacho apuesto, Minokichi. He decidido no hacerte daño. No obstante, si alguna vez le cuentas a alguien lo que has visto esta noche, aunque sea a tu propia madre, yo lo sabré. Y entonces te mataré. Recuerda estas palabras. Tras decir eso, se apartó de él y desapareció por la puerta. En ese momento, Minokichi recuperó el control de su cuerpo. Se levantó de un salto y miró a su alrededor. Sin embargo, la mujer no estaba por ninguna parte. La nieve entraba furiosamente en la choza. Minokichi cerró la puerta y la aseguró con unos palos de madera. Pensó que tal vez se abrió por culpa del viento. Llegó a convencerse de que todo había sido un sueño y que había confundido el resplandor de la nieve en el umbral con la figura de una mujer blanca, aunque de eso tampoco podía estar seguro. Llamó a Mosaku y se inquietó al no obtener respuesta. Alargó la mano en la oscuridad, tocó el rostro de su compañero y descubrió que estaba helado. Mosaku era un rígido cadáver. Hacia el alba se disipó la tormenta. El barquero regresó a su choza poco después del amanecer. Allí encontró a Minokichi inconsciente junto al gélido cuerpo de Mosaku. Minokichi recibió cuidados y pronto recobró el sentido, pero estuvo durante mucho tiempo convaleciente por el frío sufrido aquella terrible noche. También había quedado profundamente conmocionado por la muerte del viejo. Sin embargo, nunca habló de la aparición de la mujer vestida de blanco. Apenas se recuperó, Minokichi volvió a su trabajo. Todas las mañanas iba solo al bosque y regresaba al anochecer con fajos de leña que luego vendía con la ayuda de su madre. Una tarde del invierno siguiente, de regreso a casa, alcanzó a una joven que caminaba por la misma senda. Era alta, delgada y muy hermosa. Minokichi la saludó y ella respondió con una voz que le pareció tan dulce como el canto de un pájaro. Él igualó su paso al de la chica y empezaron a conversar. La joven dijo llamarse Oyuki. Contó que hacía poco había perdido a sus padres y que viajaba a Edo. Allí, en la capital, tenía unos parientes que, aunque eran pobres, podrían ayudarla a encontrar trabajo como sirvienta. La misteriosa muchacha pronto cautivó a Minokichi. Cuanto más la miraba, más hermosa le parecía. Él le preguntó si estaba comprometida. Ella le reveló, entre risas, que estaba libre. La chica, a su vez, quiso saber también si Minokichi estaba casado o comprometido. Él le contestó que, aunque solo debía cuidar de su viuda madre, aún no había pensado en buscar esposa porque todavía era joven. Luego de estas confidencias, prosiguieron su camino en silencio. Pero cuando hay deseo, los ojos dicen lo que los labios callan, tal como dice el refrán. Cuando llegaron a la aldea, ambos ya sentían un cariño mutuo. Entonces, Minokichi le propuso a Oyuki que se hospedara en su casa un tiempo. Tras una tímida vacilación, ella aceptó el ofrecimiento. La madre de Minokichi la recibió con gusto y le preparó una comida caliente. Oyuki mostró tan buenos modales que la madre se encariñó de inmediato con ella y la persuadió de retrasar su viaje a Edo. El curso natural de las cosas fue que Oyuki nunca llegó a partir a la capital. Permaneció en la casa como la esposa de Minokichi, un papel que desempeñó de manera ejemplar. Cuando la madre de Minokichi falleció, 5 años más tarde, sus últimas palabras fueron de afecto y elogio hacia su nuera. Oyuki le dio 10 hijos a Minokichi, entre varones y mujeres, todos ellos lindos y de tez muy pálida. Los aldeanos pensaban que Oyuki tenía algo especial, una naturaleza distinta a la de ellos. La mayoría de las mujeres del campo envejecía a una edad temprana, pero Oyuki, a pesar de ser madre de 10 niños, se mantenía tan joven y lozana como el día en que llegó a la aldea. Una noche, cuando los niños se habían dormido, Oyuki estaba surciendo a la luz de un farolillo de papel. Entonces Minokichi, observándola, le dijo: «Al verte ahí, cosiendo, con la luz iluminando tu rostro, he recordado algo extraño que me ocurrió cuando tenía 18 años. Fue cuando vi a una mujer tan hermosa y blanca como tú. Realmente era muy parecida a ti». Oyuki respondió sin alzar la vista. «Háblame de ella. ¿Dónde la viste?» Minokichi le contó la espantosa noche que pasó en la choza del barquero. Le relató el encuentro con la mujer blanca que se agachó sobre él y le susurró sonriendo. Le describió la silenciosa muerte del viejo Mosaku y añadió: «Esa fue la única vez, ya sea despierto o en sueños, que he visto una criatura tan hermosa como tú. Aunque, por supuesto, ella no era un ser humano. Me dio miedo, mucho miedo. Y era tan blanca. Nunca he estado seguro de si aquello fue un sueño o si vi a Yuki Onna, la mujer de la nieve». Oyuki arrojó los enseres de costura, se levantó y se inclinó sobre Minokichi, que seguía sentado. Entonces le gritó en la cara: «¡Esa era yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Era Yuki! Y te advertí que te mataría si alguna vez se te ocurriera contarlo. Si no fuera por nuestros hijos que están durmiendo ahí, te mataría ahora mismo. Y más te vale cuidarlos bien, muy bien. Porque si alguna vez llegan a tener motivos de queja contigo, no dudaré en darte tu merecido». Sus gritos se fueron atenuando hasta parecer el gemido del viento. La mujer se transformó en una niebla blanca y resplandeciente que ascendió hacia las vigas del techo y se deslizó temblando por el hueco de la chimenea. Nunca jamás volvió a ser vista. Así llegamos al final de la emisión de Leer a Japón. Esperamos que hayan disfrutado del relato Yuki Onna de Lafcadio Hearn. Un saludo y hasta el próximo programa. Nos despedimos escuchando una canción. Se titula Onayuki o Nieve Polvo, interpretada por Demio Nomen. Pero no ni ca 風に吹かれて似たように凍えるのに、 ¡Gol!